nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te llama. No hay nada que yo pueda hacer, pero la vida continúa. No es tiempo de quedarte atrapado. Hay muchos que han decidido quedarse encerrados en un cuarto, como si Dios no te da otra oportunidad, como si la vida se detuvo. Pero yo te digo no. En este momento tomo tu dolor en mis manos y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Gente vino, vino a pasar un buen momento esta noche, pero Dios vino a sanar tu dolor. Vino a sanar tu dolor. Vino a sanar tu dolor. Él está sanando corazones ahora. Gente que ha estado lamentándose desde que esa persona partió, han estado encerrados como si la vida no continúa. En esta noche Dios trae libertad a tu vida. No hay nada que puedas hacer del pasado, pero si eres dueño del presente, podrás cambiar tu futuro. Entonces toma tu dolor ahora y entrégalo, y entrégalo. Di yo lo entrego. Entrégalo. Si alguien te engañó, si alguien te hirió, entrega ese dolor. Preciosa presencia en este lugar.